Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Las 8, las 7 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. ¿Qué tal están? Buenas noches. Desde poco antes de las 5 de la tarde están reunidos en el Palacio de la Moncloa los equipos de negociación del Gobierno Central y de la Generalitat, la primera mesa de negociación entre las dos partes. Parece que hay novedades. Vámonos a Moncloa. Sandra Gallardo, cuéntanos. Sí, la reunión acaba de terminar. 3 horas de reunión. Veremos con qué resultado. Nos lo contarán en rueda de prensa el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y por parte del Gobierno, la portavoz María Jesús Montero. Todo listo en la sala de prensa de Moncloa. Atril preparado, flanqueado por 2 banderas de España y de Cataluña. Escenografía que se ha repetido dentro y fuera del Palacio. Hace media hora nos informaban de un receso. Parecía que la cosa iba para largo, pero minutos antes de las 8 nos comunicaban que la reunión había terminado. Pues 3 horas ha durado esa reunión, que ha empezado con un paseo cordial ante los fotógrafos por los jardines de Moncloa y que se ha celebrado en una mesa alargada en la sala Tapies del palacio donde reside el presidente del gobierno. Enseguida volvemos a Moncloa para conocer más detalles sobre el coronavirus. Hay 10 personas actualmente contagiadas en España, pero una es un caso particular, un paciente en Sevilla que no había estado en Italia y que por lo tanto se contagió aquí, en España. Todavía no está claro cómo ni dónde. Que traía un cuadro neumónico, un cuadro de una neumonía, y por eso se trató en el hospital conforme a toda la neumonía. Cuando ya se hace una serie de pruebas y sale todo negativo y entra en vigor el nuevo protocolo del ministerio, es cuando hacemos la detección de coronavirus y sale positivo. El caso, como escuchan, ha aparecido al aplicar ese nuevo protocolo que obliga a analizar si los enfermos con neumonía tienen o no el coronavirus. Los otros 9 casos son todos importados de Italia. Antes de conocer ese contagio en Sevilla, el gobierno ya había elevado de bajo a moderado el riesgo de infección, aunque insisten que no hay razones para la alarma, que el coronavirus es comparable a otras enfermedades habituales en España y que no hay que hacer nada extraordinario. No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Les contamos también que en menos de 24 horas ha habido 2 asesinatos machistas. Este mediodía un hombre ha matado a su mujer en Fuenlabrada, en Madrid, y anoche otro asesinaba a su esposa delante de su hijo de 4 años, en Aznalcóllar, en Sevilla. Hay que hacer un pacto de Estado de verdad, lo dice el alcalde de Aznalcóllar, en nombre de esas miles y miles de víctimas con nombre y apellido, de esos niños menores y mayores que ven y tienen que sufrir por estos casos, que no podemos dejarlos atrás. Además, el ministro de Cultura ha cancelado las actuaciones de Plácido Domingo en el Teatro de la Zarzuela, después de que el propio tenor haya reconocido su responsabilidad en las denuncias de acoso sexual contra él en Estados Unidos. Es un deber, más que un gesto de solidaridad con ellas, que no rompe, digamos, ningún principio del Estado de Derecho, porque la presunción de inocencia se produce cuando uno mantiene su inocencia, pero si uno dice que lo ha hecho, pues ya está reconocido. El patronato del Teatro Real se está planteando hacer lo mismo. Enseguida se lo ampliamos. Antes, como siempre, la previsión del tiempo. Iván Albizu. Buenas noches. Mañana jueves, después de las últimas jornadas con descenso térmico, vuelven a subir las temperaturas en casi todo el país, salvo en el litoral sudeste y en Canarias, con máximas que alcanzarán los 14 grados en León y Segovia, 17 en Santander, 18 en Madrid, 19 en Barcelona, 21 en Zaragoza, 24 en Sevilla, 25 en Valencia. Todo ello en una jornada donde continuaremos con lluvia, fuerte viento y mala mar en el extremo norte. Sube la cota de nieve también en los Pirineos, de 1.200 a 1.600 metros. En el resto del país, tiempo más estable, con ambiente soleado, cielos poco nubosos, y en los archipiélagos podríamos contar con alguna gota en Baleares y tiempo más estable en Canarias, con intervalos de nubes bajas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en los deportes, esta noche es el turno del Real Madrid en la Liga de Campeones. Reciben el Bernabéu al Manchester City. Emilio Javier Arroyo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches. Ida de los octavos de final de la Champions, quizá la eliminatoria más atractiva por la entidad de los contendientes. El Real Madrid se enfrenta al equipo de Pep Guardiola, al Manchester City. Nos vamos al Bernabéu para conocer alineaciones. Antonio Muelas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El Madrid, que va a jugar con Courtois en la portería, Carvajal, Varane, Ramos y Mendy en la defensa, Casemiro, Valverde, Isco, Modric en el centro del campo, Benzema y Vinicius Junior, la gran novedad del equipo de Zidane en la delantera en el City. No juegan Silva, Agüero y Sterling. Juega Otamendi en el centro de la defensa. Entra por Fernandinho, arriba estará Marein y Gabriel Jesús. Árbitra el italiano Daniele Orsato. En el otro partido de octavos de esta noche se enfrentan el Olympique de Lyon y la Juventus de Cristiano Ronaldo. Por cierto, que hoy hemos conocido que el delantero del Bayern de Múnich, Lewandowski, será bajo las próximas 4 semanas. Se lesionó ayer en el partido contra el Chelsea. A partir de las 8:30, tablero deportivo en Radio Nacional. Nosotros seguiremos por Radio 5, 8:05, 7:05 en Canarias. Empezamos 24 horas. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Esta semana hablamos con Maribel Verdú. Yo pregunto y tú contestas. No, pregunto yo y tú me contestas qué es esto de El doble más 15. De película, con Yolanda Flores. Y nos visitan dos directores especiales. El mundo se divide en dos categorías, los que ya ni te ven ni te oyen y los otros. Elizabeth Moss nos habla del hombre invisible y pasamos un rato con los señores de la mafia. De película, el viernes a medianoche, las 11 en Canarias. Esto ya se está caldeando, ¿verdad? Radio Nacional de España. 24 horas. Antonio Delgado. Como le decíamos en portada, la cifra de casos activos por coronavirus en España se eleva ya a 10. Hay 4 personas infectadas en Tenerife, 2 en Madrid, 2 en Barcelona, 1 en Castellón y otra en Sevilla. Y esta última se ha convertido en el primer caso de contagio en nuestro país. Juan Antonio Aparicio. Una reunión de trabajo, según el propio paciente, ha sido el lugar en el que se podría haber contagiado. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ya está intentando averiguar cómo pudo contraer el virus y se está investigando a todo su entorno, que eso sí, no se encuentra afectado. Desde el Departamento de Salud no han querido hacer hipótesis sobre cómo se ha podido contagiar. José María de Torres, director general de Salud de la Junta de Andalucía. Porque esta persona no ha tenido contacto, ni ha viajado en el extranjero, ni ha tenido contacto con ningún extranjero, ni ha tenido ningún contacto con personas enfermas que le hayan podido transmitir. Estamos en el caso, lo que nosotros llamamos el supuesto B, que es esas personas que tienen un proceso neumónico y que no tienen etiología que sepamos. Desde la consejería insisten en que no hay que estar alarmados y han destacado la baja tasa de mortalidad y letalidad de este coronavirus. El afectado es un hombre de 62 años que ingresó hace días con un cuadro de neumonía. El caso se ha descubierto por el cambio en los protocolos del Ministerio de Sanidad para realizar pruebas a pacientes. El hombre está aislado, estable y evoluciona favorablemente. El Ministerio de Sanidad recalca que todos los contagiados están recibiendo la atención médica adecuada, que ninguno de ellos corre peligro. Las autoridades han dicho, antes de constatar ese primer contagio local, que no ven motivos para ir más allá de un nivel de riesgo moderado. Begoña Sanz. Con este nivel de riesgo moderado en la transmisión local del virus, Sanidad quiere potenciar la detección precoz de posibles casos y mantener la alerta de profesionales y ciudadanos en la aparición de síntomas relacionados con el coronavirus. Fernando Simón, director del Centro de Emergencias Sanitarias del Ministerio. Vamos a plantearlo como moderado para reactivar nuestra capacidad de detección, pero lo cierto es que a nivel nacional global sigue siendo bajo. Y el impacto ahora mismo en el sistema no sería muy alto. El problema es si cambiamos de escenario. En las zonas con más casos es más lógico, ha señalado Simón, que suba el riesgo de transmisión local. Para las personas que están en países donde circula el coronavirus, Sanidad recomienda seguir los protocolos. Las razones por las que la gente pueda volver o no son diferentes. A las que a nosotros nos competen son las razones de salud pública y están en principio asociadas a zonas de cuarentena. De nuevo, se hace una llamada a la tranquilidad con el mensaje de que no es necesario el uso de mascarillas en España. Llamadas a la tranquilidad. Italia es el primer país europeo y el tercero del mundo con más casos de contagio, solo por detrás de Corea del Sur y de China. Ya son 400 las personas infectadas en Italia y 12 las fallecidas. Corresponsal Sagrario Ruiz de Apodaca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los contagiados hoy son 70 más que ayer. Están relacionados con los dos focos principales de Lombardía y Véneto, aunque el coronavirus ha llegado en menor medida a otras 7 regiones. La mayoría de los 400 infectados, se insiste, se recuperan en sus casas. Importante saber esto para bajar la psicosis y la alarma injustificada que está empezando a hacer mucho daño a la economía de este país, sobre todo en el sector turístico, que sufre un efecto dominó con el 70% de cancelaciones en las reservas, como nos confirma Ivana Jelenic, presidenta de la Federación de Agencias de Viaje. Es muy negativo para el turismo italiano y afecta de media a todo el país, no solo a las regiones afectadas, también, por ejemplo, a Roma, que no tiene ninguna restricción. Preocupa que esta situación se alargue semanas o meses. El turismo es el 13% del Producto Interior Bruto en Italia y mueve al año más de 140.000 millones de euros. Pero esta preocupación llega también a otros sectores productivos, comerciales o culturales, con por ejemplo más de 7.000 eventos cancelados en estos 4 días. Y fruto de esta psicosis, para muchos exagerada, es que por ejemplo hay 2 cruceros italianos que no encuentran puerto en el Caribe. En las últimas horas el virus ha llegado también a Brasil, primer caso constatado en América Latina. En cambio, en China, el foco de la epidemia, las cifras de nuevos contagios parecen estar remitiendo. Sara Alonso, buenas noches. Buenas noches. El COVID-19 se va extendiendo geográficamente. Ha hecho acto de presencia ya en alrededor de 40 países, pero no hay que disparar las alarmas. Para que nos hagamos una idea, en todo el mundo, sin contar a China, hoy, según la Organización Mundial de la Salud, se han detectado 430 nuevos casos. Por eso el responsable de la Organización para Europa, Hans Kluge, decía hoy que sin bajar la guardia, no need for a panic. No hay motivos para el pánico. Lo cierto es que el 97% de los casos se concentran en China y que allí está descendiendo significativamente el número de diagnósticos y también la mortalidad. The mortality is about 2% in China, 1% now, que es del 2% en el mundo, del 1% en China. En la mayoría de los casos se trata de personas mayores de 65 años con inmunidad debilitada por patologías previas. Llamada por tanto a la prudencia, sin por otro lado ignorar a este virus nuevo y actualmente en fase de estudio. La Comisaria Europea de Sanidad ha dicho que presentarán una guía con recomendaciones para quienes vayan a viajar o hayan estado ya en las zonas afectadas. También la intención de coordinar un plan entre los 27. Donald Trump tiene previsto presentar hoy su proyecto para afrontar el coronavirus. El coronavirus, que es un problema de salud, pero también es una preocupación económica. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, daba hoy por seguro que va a haber impacto. ¿Cuánto? Depende de cuánto dure. Creo que es obvio que el principal problema afectará a la cadena de suministros global, especialmente en fabricación, y afectará a sectores como el turismo o viajes. La epidemia sigue condicionando a las bolsas, aunque es verdad que tras las drásticas caídas de ayer y del lunes, hoy en general se han estabilizado. En Europa, solo Frankfurt ha cerrado con mínimas caídas, aunque ha llegado a dejarse un 3% durante la mañana. Al final, rebote en la renta variable, con Milán a la cabeza, el IBEX 35 ha conseguido acabar en verde, romper con 4 jornadas de descensos. 24 horas. Antonio Delgado. Termina la reunión de la mesa de diálogo entre el gobierno y el Govern de Cataluña. 3 horas ha durado el encuentro en Moncloa entre los 2 equipos de negociación para intentar encontrar una solución política al conflicto institucional. Estamos a la espera de las comparecencias de las 2 partes. Vamos a ver si se sabe algo ya. Sandra Gallardo, buenas noches. Buenas noches. De momento, nada. Lo que sabemos es lo que nos contabas. 3 horas de reunión. Minutos antes de las 8 nos anunciaban que había terminado y eso que media hora antes nos habían dicho que los equipos se habían tomado un receso. Veremos cuál es el resultado, qué conclusiones, si sale hoy algo concreto. Por ejemplo, la fecha de la siguiente cita de la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat que hoy se ha puesto en marcha. Quim Torra comparecerá en rueda de prensa en la sala principal, la habitual del Gobierno. También comparecerá por separado la portavoz María Jesús Montero. Arranca la negociación con Cataluña desde posiciones antagónicas. Torra venía dispuesto a hablar de amnistía y referéndum. Sánchez traía su agenda para el reencuentro para empezar por lo concreto de inversiones en Cataluña, por ejemplo, y todo el día previo a una votación clave, la del techo de gasto en el Congreso, previa a los presupuestos, el voto de Esquerra condicionado por el resultado de hoy. Antes de que comenzara la reunión, Sandra, hemos visto imágenes inusuales a los miembros del Ejecutivo y a los representantes del Govern paseando cordialmente por los jardines de la Moncloa, haciéndolo también Sánchez y Torra en solitario, una imagen sin precedentes. Sí, y se ha podido ver en directo gracias a 10 cámaras de televisión. Se ha cuidado y negociado cada detalle, empezando por la mesa rectangular, estrecha y de cristal, señal de cercanía y transparencia. Al fondo, un ventanal abierto de par en par en la sala Tapies, banderas de España y catalana dentro y fuera. Los equipos frente a frente en el centro de la mesa, los presidentes Sánchez y Torra con lazo amarillo. A su lado, Calvo y Aragonés, ceremonial de distensión y concordia. Se notaban los saludos, se ha diseñado un protocolo a medida. Sánchez y sus ministros han recibido en tres tiempos a la delegación catalana. Primero a consellers y diputados, luego a Aragonès y finalmente a Torra. Abrazos, besos, apretones de manos entre delegaciones y doble paseo por los jardines de la Moncloa. Primero los equipos, luego Sánchez y Torra, rememorando aquella caminata del verano de 2018, la primera vez que Torra estuvo en la Moncloa. Torra va a comparecer en torno a las 8:30, 7:30 en Canarias. Después lo hará la ministra portavoz, María Jesús Montero. Sabemos también que las dos partes están redactando ahora mismo un comunicado conjunto. La reunión es importante en sí misma, pero también porque de ella y de su contenido y de cómo haya ido depende el apoyo de Esquerra Republicana a la senda de déficit que mañana va a llevar el gobierno al Congreso, es decir, al paso previo para poder tramitar los presupuestos generales del Estado. En Radio Nacional, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, decía en el 14 horas de Radio Nacional que la formación se lo está pensando todavía. Todo puede cambiar y sí que es cierto que la votación de mañana es muy importante. Es una previa a cosas aún más importantes y se está debatiendo, se está estudiando todavía. Muy pendiente del déficit público y de la deuda pública de España está la Comisión Europea, que hoy ha advertido al Gobierno de que debe actuar con prudencia en dos materias, las pensiones y la legislación laboral. Corresponsal comunitaria María Carou. Bruselas dice que en España la tasa de paro sigue alta, se abusa de los contratos temporales y hay un 13% de asalariados en riesgo de pobreza, pero duda de que meter mano al mercado de trabajo sea la solución. En su informe de invierno, la Comisión Europea alaba la reforma que hizo en su día Mariano Rajoy, dice que sirvió para crear nuevos puestos de trabajo y pide al Ejecutivo que estudie exhaustivamente cualquier cambio a realizar. Bruselas también pide al Gobierno una reforma que garantice un sistema de pensiones sostenible, considera que vincularlo al crecimiento de los precios puede ser contraproducente. Por estos motivos y por el alto nivel de deuda, la Comisión incluye a España entre los países con desequilibrios económicos que considera pueden acabar perjudicando a sus socios europeos. Mientras, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado que va a llevar al Congreso antes del verano una iniciativa para controlar los precios del alquiler. Tiene más detalles desde el Congreso, Blanca Pascual. Sí, José Luis Ábalos ha dado pocos detalles, salvo la fecha, que se tratará de una medida ponderada, tasada y oportuna. Habrá que ver si se incluye en una nueva ley estatal de vivienda o si se modifica la actual ley de arrendamientos urbanos. Antes del verano, traeré a esta Cámara una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas. Vamos a plantear esta medida tras oír a todos los agentes, organizaciones sociales, administración pública, también al sector privado. La iniciativa tendrá que llevarse a cabo con ayuntamientos y comunidades y se suma a las 20 que contiene el Real Decreto de Medidas Urgentes de Alquiler que vio la luz hace casi un año y que, según el ministro, ha propiciado ya una desaceleración de rentas y una reducción de los desahucios. La oposición le ha echado en cara que se equivoca, que el control de precios no ha funcionado en ciudades como Berlín y que provocará más inseguridad jurídica. Y ahora mismo estaba interviniendo la portavoz de Vox y, bueno, la intervención ha estado centrada de nuevo en el episodio del ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. La violencia machista se sigue cobrando vidas en España. En torno a la medianoche de ayer, una mujer de 43 años era asesinada por su marido en Aznalcóllar, en Sevilla. El agresor, de 51 años, la mató de un tiro delante del menor de los tres hijos de la pareja, un niño de apenas 4 años. Después telefoneó a la mayor, de 20 años, para comunicarle que había asesinado a su madre. Lo hizo antes de suicidarse. El gobierno ha confirmado que ese caso de Aznalcóllar es el 12º asesinato por violencia de género en lo que va de año. Las autoridades investigan ahora el que sería el 13º. Una mujer ha sido asesinada en Fuenlabrada, en Madrid, presuntamente a manos de su marido. Graciela García. Manuela tenía 75 años. Le pidió ayuda a una vecina este mediodía, herida ya de varias puñaladas en el pecho, pero cuando llegaron los equipos de emergencia ya había muerto. El presunto autor, Benjamín, su marido de 72, está en estado crítico por las lesiones que él mismo se produjo con un cuchillo en abdomen y cuello. Raquel López es la teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía de Fuenlabrada. Mañana se celebrará una junta de portavoces con todos los grupos políticos, con representación en el pleno del ayuntamiento, y se declararán 2 días de luto oficial. Además, el Consejo Local de la Mujer, con el apoyo del Ayuntamiento, ha convocado una concentración a las 12 de la mañana frente al Ayuntamiento. No tenían hijos y llevaban más de 40 años viviendo en esta localidad madrileña que esta tarde ha suspendido todos los actos del carnaval. Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista, es gratuito y no deja rastro en la factura. Y como les decíamos en portada, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, dependiente del Ministerio de Cultura, ha cancelado las próximas actuaciones de Plácido Domingo en el Teatro de la Zarzuela, dos citas programadas para los próximos 14 y 15 de mayo. Y lo hace después de las acusaciones de acoso sexual y abuso de poder por parte de una treintena de mujeres contra el tenor. Son las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias, la hora de las noticias de su comunidad. Radio Nacional de España, Madrid. Francisco Pérez. Buenas noches. Este miércoles Madrid se estrena en dos tristes estadísticas. La primera es ya conocida, es la de las mujeres víctimas de la violencia machista. 13 ya en lo que va de año en nuestro país. Hoy esta realidad ha vuelto a golpear y lo ha hecho en Sevilla y en Fuenlabrada, en Madrid. Aquí un hombre ha matado a su esposa y luego ha intentado suicidarse. La otra estadística en la que no queríamos figurar es la de los casos confirmados de coronavirus. Dos hay en Madrid, los dos se han confirmado en las últimas horas a tenor de los nuevos criterios para la detección. Ambos son jóvenes que contrajeron la enfermedad en Italia. Ya se encuentran ingresados en el Hospital Carlos III. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de Madrid. Es importante a partir de este momento no dar opiniones distintas, información inconexa. Hay que transmitir la seguridad y la tranquilidad con la que nosotros estamos trabajando y como vemos este caso. Y por eso es ahora la Consejería de Sanidad y en concreto el equipo médico que va a estar al frente del tratado con los medios de comunicación quien dará también más información. Pues enseguida se lo ampliamos. Antes vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas a estas horas. Dani Cepeda, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A esta hora en Madrid el tráfico lento todavía de entrada a la capital por la A1 en Las Tablas hasta Nudo Manoteras, en Lados en Canillejas hasta el enlace con la M30 y también en la A6 en Majadahonda y El Plantío. En ambos sentidos, tráfico lento en la A6 en Puerta de Hierro y Aravaca. En la circunvalación M40 todavía encontramos densidad circulatoria en Monte Carmelo, sentido A6 y más intensa en Coslada hacia la A3. Gracias. Y en cuanto al tiempo, continúan bajando las temperaturas. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Mañana jueves comienzan a subir de nuevo las temperaturas en la Comunidad de Madrid. Máxima prevista de 18 grados en la capital, Getafe y Móstoles, 19 en Alcalá de Henares, Aranjuez y San Sebastián de los Reyes. Amaneceremos con ambiente algo frío, con heladas débiles y dispersas en cotas altas de la sierra y una mínima prevista de 1 grado en Alcalá de Henares y Aranjuez, 2 en San Sebastián de los Reyes, 3 en Móstoles y 5 en Getafe. Cielo poco nuboso despejado con nubes bajas por la mañana en zonas altas de la sierra y por la tarde algunos intervalos de nubes altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Son las 8 y 22 minutos, comenzamos. Pues hoy se han confirmado los dos primeros casos de coronavirus en Madrid. Ambos se encuentran ya ingresados en la unidad de aislamiento del Hospital La Paz Carlos III. Son pacientes jóvenes que han viajado recientemente a Italia, Pablo Mingote. Dos casos de coronavirus confirmados, ambos son jóvenes sin factores de riesgo asociados y se encuentran clínicamente estables con una sintomatología bastante leve. Los dos acudieron al hospital voluntariamente y están ingresados en el Carlos III. Hay que destacar que se contagiaron en el norte de Italia, por lo que se trata de casos importados. Yolanda Fuentes, directora general de Sanidad Pública de Madrid. Han viajado los dos a las zonas de Milán. Han estado en contacto por la zona norte de Italia, pero tenemos que especificar más cada una de las localidades en las que han estado los pacientes. Ya se han iniciado los estudios epidemiológicos de los contactos directos que hayan podido tener ambos desde que regresaron de Italia, tanto en el ámbito familiar como en el profesional. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque la situación, asegura, está bajo control. El sistema sanitario de nuestra comunidad está preparado pues para afrontar los casos que se vayan declarando y sobre todo pues insisto en ese mensaje de tranquilidad, de actuar con serenidad y con transparencia. En la Comunidad de Madrid ya se han evaluado más de 200 casos y la gran mayoría han dado negativo, aunque todavía hay algunos en fase de investigación. Y la Policía Nacional investiga lo que podría ser el primer caso de violencia de género en Madrid de lo que llevamos de año, ocurrido en Fuenlabrada. Una mujer ha fallecido tras ser presuntamente apuñalada por su marido, que después habría tratado de suicidarse, Graciela García. Poco antes de la una de la tarde, Manuela, de 75 años, ha pedido ayuda a una vecina que ha llamado a la policía. Tenía varias heridas de arma blanca en el pecho. Su marido y presunto autor, Benjamín, de 72, se había autolesionado también en el abdomen y el cuello. Ella ya estaba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los servicios de emergencia y, aunque consiguieron reanimarla, llegó cadáver al hospital 12 de octubre, el mismo en el que su marido está ingresado en estado crítico. El ayuntamiento de Fuenlabrada va a declarar 2 días de luto oficial en repulsa por este asesinato. Raquel López es la teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía. El Ayuntamiento de Fuenlabrada queremos mostrar nuestra más firme condena ante este acto machista y mostrar toda nuestra máxima solidaridad y cariño con la familia y amigos y amigas. El Consejo Local de la Mujer ha convocado también una concentración mañana a las 12 en la puerta del Ayuntamiento. Recuerden, como siempre, que existe un número de teléfono a disposición de las víctimas de la violencia machista. Es el 016, es gratuito y no deja rastro en la factura. Y más asuntos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha presentado esta mañana su plan Madrid 360 a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Un plan que ha definido como en constante evolución y que busca mejorar la calidad del aire en la capital. De esta forma, justificaba Almeida que se está estudiando la autorización o no del paso para los vehículos C con alta ocupación en la zona limitada del centro. Es una sola medida de las 195 que hay en Madrid 360, que las medidas en general han sido valoradas muy positivamente, a mi juicio, por parte de la vicepresidenta, y que al margen de esto también hay que esperar a los resultados definitivos de la modelización para poder pronunciarse en todos los términos respecto a determinadas cuestiones, como precisamente la de los vehículos C. Y preocupación es lo que hay entre los 350 trabajadores de la planta de Thyssen en Móstoles tras anunciar la dirección de esta empresa sus planes de futuro. Hoy hemos sabido que el próximo día 2 de marzo se va a conocer qué fondo de inversión se hace con esta compañía y de momento solo se ha garantizado la producción en Alemania y nada se sabe, por lo tanto, de la producción de las plantas españolas. Juan Carlos García Muñoz es presidente del comité de empresa de Thyssen. ¿Cuál es el problema y la incertidumbre? Que nosotros somos 4 factorías en España, 4.500 trabajadores, y no tenemos nada claro qué va a ocurrir cuando estos señores, sean unos o sean otros, se hagan cargo del negocio. Ellos tienen claro su futuro, porque así han negociado, tienen capacidad de negociar, pero el resto no hemos negociado nada. Más asuntos. El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música ha cancelado la participación de Plácido Domingo en las actuaciones previstas en el Teatro de la Zarzuela para los días 14 y 15 de mayo, una decisión que se ha adoptado tras haber reconocido el tenor haber acosado sexualmente a una treintena de mujeres. A estas cancelaciones podrían seguir otras. De hecho, el Teatro Real va a pedir al Sindicato de Actores estadounidense los resultados de la investigación llevada a cabo. Y antes de los deportes, el entierro de la sardina con la que los carnavales anuncian su fin, Paco Arjona. Madrid despide a la sardina entre lágrimas y risas y, cómo no, mucha música y muy buen humor. Es la alegre cofradía del entierro de la sardina que no quita su ojo a la actualidad, aunque ellos tienen muy claro de qué murió la sardina. Se ha muerto de risa, la pobre, ¿qué va a hacer? También se rió todo lo que pudo y al final, pues claro, que en uno de estos le dio el telele y se quedó. Pero ya va oliendo mal, no tenemos más remedio que enterrarla. Tradición esta del entierro que se viene celebrando desde hace ya 252 años y que supone el punto y final a las fiestas de carnaval, paso previo a la inmediata cuaresma. Y en los deportes, cita europea del Real Madrid a las 9 de la noche, reciben el Santiago Bernabéu al Manchester City en octavos de final de la Champions. Javier Salido. Sí, Zidane acaba de dar a conocer el once inicial. Courtois en la portería, Mendy, Varane, Ramos y Carvajal en la defensa, Valverde, Casemiro y Modric en el centro y Vinicius, Benzema e Isco en la delantera. Toni Kroos se queda en el banquillo, son baja Asensio y Hazard, fuera de la convocatoria Rodrigo y James. En unos minutos, a partir de las 8:30 de la mañana, pueden seguir este encuentro en Tablero Deportivo. Además, el Getafe está ya en los Países Bajos. Mañana se va a enfrentar al Ajax en 16avos de la Liga Europa a las 9 de la noche. Esta tarde ya se ha entrenado sobre el césped de Ámsterdam. Y en la Copa de la Reina, el Madrid Club de Fútbol Femenino ha caído ante el Sevilla. Ha sido por 0-3. Mrs. Brown's eyes shining in the moonlight. Pues terminamos con la música de Nick Garry, que llega a Madrid para presentar sus últimos trabajos. Actúa en el Café Berlín a partir de las 9 de la noche. Turno ahora para la información nacional e internacional en 24 horas. Hasta mañana. Yes, darkness has descended on the village. The moon shines down upon the rich and poor. Darkness has descended on the village. The moon will shine forevermore. Ocho y media, siete y media en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Como les hemos dicho antes, ha concluido la primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern de la Generalitat. Unas tres horas ha durado el encuentro. Se ha hecho público el comunicado pactado por las dos partes. Acuerdan reunir esta mesa de forma mensual, alternativamente en Madrid y en Barcelona, y crear un grupo de trabajo integrado por una delegación de cada parte para ir avanzando en la negociación. También precisa ese comunicado que cualquier acuerdo de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica. A esta hora comparece el presidente de la Generalitat, Quim Torra, desde Moncloa. Vamos a escucharle. La declaración en castellano y luego sus preguntas. Buenas noches. Hemos tenido un debate honesto y franco por parte de las dos partes, donde hemos podido exponer, la delegación catalana y la delegación española, pues las posiciones de cada uno de nosotros. El debate abierto y con libertad de planteamientos ha servido para poner de manifiesto también la discrepancia y la distancia existente entre las dos partes, de tanto por lo que hace referencia al origen como a la naturaleza y a las vías de solución del conflicto catalán. Nosotros hemos dejado claro desde el principio al Gobierno de España que esta es una mesa para abordar el conflicto político que hay en Cataluña, que es un conflicto que nosotros entendemos, y la propuesta es muy clara, que se basa en el ejercicio del derecho de autodeterminación y en la amnistía. No hemos tenido por parte del Gobierno español una respuesta a esta posición y, por tanto, seguimos sin conocer cuál es la respuesta del Gobierno de España al conflicto político catalán. Hemos centrado nuestra posición en la voluntad popular, en la democracia, en cuánta democracia somos capaces de asumir entre todos, españoles y catalanes, porque esta es la raíz del conflicto y esta es la raíz que subyace en este conflicto político que hay entre Cataluña y España. También, como hicimos en el comunicado en el que nombramos a la delegación catalana, mis primeras palabras han sido para reconocer que los que estábamos ahí sentados pues no deberíamos ser precisamente nosotros, sino el presidente Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, Marta Rovira, Jordi Sánchez, y por lo tanto que para nosotros el reconocimiento del exilio y de la prisión es importante y que necesita encontrar un cauce de entendimiento también en esta mesa del diálogo. Que es un conflicto político que nace de la negación de unos derechos fundamentales como son la libertad de expresión o la libertad de reunión y manifestación, pero por encima de todo el derecho de autodeterminación de los pueblos, que Cataluña quiere decidir su futuro político democráticamente y en libertad, apelando a los grandes consensos que hay en la sociedad catalana, esos dos grandes consensos del 80%, el del ejercicio del derecho de autodeterminación por un lado y el de la amnistía por otro, y que permiten además expresar al 100% de la ciudadanía catalana su opinión sobre su futuro político. Y finalmente, decirles también que en la discusión, en el debate, que insisto, que ha sido honesto, que ha sido franco, por parte de la delegación española, pues se han querido poner sobre la mesa temas sectoriales que sin duda son muy importantes, pero que nosotros hemos insistido en que tienen que dejarse al lado de esta mesa de negociación y de diálogo, y que hay otros cauces donde encaminarlos y donde debatirlos. En este sentido, también hemos acordado ya dar inicio a la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat, pues, para abordar todos estos temas. Y si ahora tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Es la intervención inicial del presidente Quim Torra. Después de esa reunión de la mesa de diálogo, insiste en que hay que abordar el conflicto político, que debe abordarse la cuestión de la autodeterminación y la amnistía, y que no han encontrado respuesta del gobierno. A esta hora empiezan las preguntas de los periodistas allí en la sede del Palacio de la Moncloa. Ante la petición que ha hecho usted a lo largo de las últimas semanas de incluir un mediador internacional en esta negociación, muchas gracias. Sí, efectivamente. Sobre la primera, sí, efectivamente. Sobre la primera pregunta, no tenemos una respuesta por parte del Estado. Nosotros hemos insistido. La pregunta ha sido muy clara, pero no tenemos una respuesta por parte del Estado. Y por lo tanto, esta es la posición respecto al otro tema. Hemos puesto nuestra propuesta, hemos mencionado el mandato del Parlamento y hemos dicho que para que esta mesa de diálogo sea honesta, sea sincera, pues nosotros hemos expresado que es conveniente que intervenga un mediador que garantice que no hay distorsiones en el debate. Sí, president Jordi Pons de TV3. Jordi Pons de TV3. Ustedes han estat tres hores reunits. Ustedes han estado tres horas reunidos. Una mica el que ens ha explicat és el que nos ha explicado la reunió que van mantenir al Palau de la Generalitat. Lo que constataron en la última reunión en el Palau. En estas tres horas han tenido tiempo de constatar cuál puede ser el punto de encuentro entre las dos partes. O veu que la posició del govern, o ve que la posició del govern espanyol lleva a una determinada solució que ustedes no creen que se podran poner de acuerdo. La reunión de hoy era lo importante, es decir, que el gobierno de Cataluña y el gobierno de España se sienten juntos, reconocen que hay un conflicto político que se debe resolver por vías democráticas y, por lo tanto, con seguridad jurídica, así lo dice el comunicado. Así que me parece que esto es lo más relevante. A partir de aquí comenzamos un camino de diálogo. Y puedo avanzarles que la próxima reunión tendrá lugar en Barcelona durante el mes de marzo. Y nos hemos emplazado con toda una serie de formalidades para llevar a cabo esta mesa de diálogo. Pero pienso que lo importante era dar inicio a esta mesa de diálogo, definir claramente cuáles son nuestras posiciones. La parte catalana lo ha expuesto muy claramente y tenemos que entender por qué hay este compromiso. Y el gobierno español así lo ha expresado. Tenemos un compromiso de resolver políticamente el conflicto. Muy bien, pero todavía no sabemos cuál es su respuesta. Y tal vez una posible solución sería lo del mediador internacional. Sí, buenas tardes, presidente. Nos dice que ustedes no se van a levantar de esta mesa de diálogo. En el gobierno están diciendo que para que el diálogo sea duradero, el gobierno tiene que ser estable y que para dar estabilidad al gobierno central es necesario apoyar los presupuestos generales del Estado. Mañana se vota el techo de gasto en el Congreso de los Diputados. ¿Junts per Catalunya va a apoyar ese techo de gasto? Pues mire, lo que sí nos hemos conjurado es que queremos, le damos tanta importancia a esta mesa de diálogo porque queremos resolver este conflicto, de que queremos aislarla de cualquier otro hecho que pueda afectarla, sean las elecciones catalanas o sean unos presupuestos, porque queremos que siga adelante esta mesa del diálogo tal y como está ahora concebida, porque creemos en él y porque yo le puedo asegurar que, en cualquier caso, y cuando hace un año pues también nos reuníamos en las reuniones que tuvimos en Moncloa y Pedralbes, no fue la parte catalana la que se levantó de la mesa entonces, tampoco lo hará ahora. Y muchas gracias, disculpas, tenemos un vuelo y nuestros compañeros vuelven a Barcelona, en todo caso les agradezco mucho. Muchas gracias. Pues hasta ahí la rueda de prensa que ha ofrecido el presidente Quim Torra tras ese primer encuentro de la mesa de diálogo entre el gobierno y la Generalitat. En Moncloa está Sandra Gallardo. Sandra, resúmenos los titulares a la luz de lo que se esperaba y de lo que ha dicho. Una rueda de prensa más en catalán que en castellano, de la que Quim Torra lo que ha dejado claro es que lo importante hoy era la reunión, que se han reconocido, gobierno y Generalitat han reconocido que hay un conflicto político en Cataluña y que hay que resolverlo. Además sale un compromiso muy concreto, eso también nos lo avanzaban en el comunicado conjunto que se ha pactado, que se va a reunir mensualmente esta mesa de diálogo. La próxima cita será en Barcelona el mes de marzo. No estarán los presidentes y vicepresidentes, salvo cuando haya que rubricar algún acuerdo. Decía Quim Torra que él ha dejado clara cuál es su postura, no han renunciado ni a la amnistía ni al referéndum. También han puesto sobre la mesa, dice, la necesidad de un mediador que ayude a clarificar este diálogo. Pero lo que subraya el presidente de la Generalitat es que lo importante hoy era reunirse y que se ha dado el pistoletazo de salida a ese diálogo, la sala de prensa preparándose para la siguiente comparecencia, pendientes de la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Enseguida comparecerá la ministra portavoz, María Jesús Montero, para dar la versión del Gobierno tras esa primera reunión de la mesa de diálogo. Insistimos en que ya hay también un comunicado conjunto en el que las dos partes aclaran que van a celebrar reuniones mensuales, la próxima será en Barcelona, como ha dicho Quim Torra, que se va a crear un grupo de trabajo integrado por una delegación de cada parte y también, y quizá es algo reseñable, que cualquier acuerdo que se encuentre en esa mesa de diálogo se formulará, leo textualmente, en el marco de la seguridad jurídica. El final y el comunicado conjunto de la mesa de diálogo es la noticia de última hora, pero hay otras que nos las van a recordar en titulares Lara Hermoso y Luis Vallés. Primer contagio local por coronavirus en España. Un hombre de Sevilla que no ha viajado a Italia ha dado positivo en los análisis. Es una de las 10 personas infectadas en nuestro país. El resto son casos importados de personas que viajaron a Italia y se contagiaron allí. Todos permanecen ingresados en hospitales de Tenerife, Madrid, Barcelona y Castellón. Sanidad ha insistido antes de conocer ese primer contagio local en el que el riesgo de transmisión en España es moderado. La violencia machista se cobra la vida de dos mujeres en nuestro país en menos de 24 horas. Una mujer de 43 años ha sido asesinada en Aznalcóllar, en Sevilla, por su marido. El agresor la ha matado de un tiro delante del menor de sus hijos y después se ha suicidado. Las autoridades también investigan el asesinato de otra mujer en Fuenlabrada, en Madrid, presuntamente a manos de su marido. Preocupación por los 4.500 trabajadores de ThyssenKrupp en España. Su futuro está en el aire al no haber recibido ninguna comunicación de los planes de la empresa. Tras la venta del grupo a un fondo de inversión el próximo 2 de marzo, las únicas que tienen asegurado seguir funcionando son las fábricas alemanas. Y esa otra noticia que les avanzábamos en portada, también destacado, las consecuencias de la investigación contra Plácido Domingo por presuntos casos de acoso sexual en Estados Unidos. El Instituto Nacional de Artes Escénicas, dependiente del Ministerio de Cultura, ha cancelado las próximas actuaciones de Domingo en el Teatro de la Zarzuela, dos citas que estaban programadas para los próximos 14 y 15 de mayo y que el INAEM anula después de esas acusaciones de acoso sexual y abuso de poder por parte de una treintena de mujeres y después de que el tenor haya asumido la responsabilidad por ellas y pedido disculpas. Teresa Pascual. España es el primer país europeo que suspende las actuaciones del tenor, como ya se ha hecho en Estados Unidos, donde hoy algunas de las mujeres víctimas del cantante han pedido su expulsión del Sindicato de Artistas Musicales. La suspensión en la Zarzuela, dependiente del Ministerio de Cultura, la explicaba el ministro Uribes en los pasillos del Congreso. Hasta ahora la situación era diferente, hay una presunción de inocencia, pero el momento en que él dice que efectivamente pasó lo que pasó, y es una situación con hechos graves que afectan a numerosas mujeres, etcétera, pues hemos decidido que no procedía seguir con su presencia y se lo hemos comunicado. El resto de teatros españoles todavía no ha tomado una decisión. El Real, que contaba con el tenor en mayo para La Traviata, va a pedir al sindicato estadounidense los resultados de la investigación sobre Plácido Domingo, que ayer se filtraron a la prensa y que confirmarían las acusaciones de acoso sexual y de abuso de poder. Precisamente hoy The New York Times publicaba que este sindicato podría haber negociado con Domingo un informe más benévolo a cambio de $500.000, aunque se habría frustrado el negocio al conocerse antes los informes. Por su parte, la organización del Festival Ciudad de Úbeda decidirá la semana que viene y mañana podría hacerlo el Palau de les Arts de Valencia. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Hagamos un pacto para cambiar el mundo contra la pobreza, las desigualdades y el cambio climático. Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, está en nuestras manos. 17 iniciativas para que todos pasemos a la acción. Corre la voz, compártelos, hagamos lo posible en 2030. Radio Televisión Española, por un planeta mejor. Radio Nacional de España. El ministro de Cultura, al que escuchaban hablando de la cancelación de esos conciertos de Plácido Domingo, ha comparecido después, por la tarde y por vez primera, ante la Comisión de Cultura del Congreso para presentar las líneas generales de su ministerio y entre las medidas principales que ha anunciado, un paquete de ayudas al cine centrado en los proyectos dirigidos por mujeres. Siguiendo su comparecencia ha estado Íñigo Picabea. José Manuel Rodríguez Uribes ha sido más concreto en las medidas para el cine, sobre todo para mejorar la presencia de las cineastas en el sector. Las películas realizadas por mujeres podrán recibir más financiación pública por esta vía. El nuevo borrador de la futura ley del cine, que se encuentra en trámite de información pública, prevé que las obras dirigidas por mujeres puedan considerarse obras difíciles, como lo son también los cortometrajes, las coproducciones extranjeras o las que se realizan en las otras lenguas españolas, diferentes al castellano, lo que les permitirá optar a un aumento de ayudas públicas de hasta un 75%. Además, se reservará un 35% del presupuesto total de las ayudas a las películas hechas por mujeres para garantizar su financiación. Y para obtener puntos por tener un equipo femenino, ya no valdrá con que sean codirectoras o coproductoras junto a un hombre. Deberán ser ellas, en exclusiva, las responsables. Y sean hombres o mujeres, los guionistas deberán recibir un porcentaje del pago final si las películas que los contratan quieren ayuda pública. Uribe avanza que este año, además, quiere actualizar la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. No ha detallado más su calendario de leyes, por ejemplo, de mecenazgo o del INAEM. Necesita para eso nuevos presupuestos. El ministerio aún funciona con cuentas de cuando era Secretaría de Estado. ...209 galerías de 30 países y 2.000 artistas... ...con todo eso dentro ha abierto sus puertas este mediodía Arco... ...que es la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid... ...y que llega a su edición número 39, hoy y mañana... ...la entrada es solo para profesionales... ...será a partir del viernes cuando se puedan disfrutar... ...de las piezas que denuncian la violencia de género... ...el cambio climático o que apoyan la libertad sexual... ...y también de otras más clásicas... ...como un retrato de Jacqueline de Picasso... ...que es la obra más cara de la feria... cercana a los 6 millones de euros. También hay piezas de Dalí o Bechillida. Luis Albert Segura ha podido ver ya qué obras van a llamar la atención de los visitantes. Si vas mirando de frente no la ves, y eso que es una de las piezas más caras de Arco, una escultura móvil de Alexander Calder. Íñigo Navarro, director de la Galería Leandro Navarro. Es un móvil, que es el creador de la escultura movimiento, la escultura móvil, y es uno de los ejemplos suyos más representativos. Otra de las piezas más contempladas hoy, la del finlandés Riku Sakinen, que ha tenido que explicarnos a todos las bondades de Franco enumeradas, que se mandó construir pantanos, que se inventó el Cuba Libre, Gran Hermano, Sálvame, vamos, que hasta fue uno de los payasos de la tele. Yo intento que los espectadores piensen, que haga reflexionar a cada uno lo que sabe o lo que cree del dictador y de la historia de España y ser crítico con las cosas que ve, por ejemplo, en Internet. Una feria en la que nos hemos encontrado también con el retrato del rey Juan Carlos rodeado de cloro, paneles hechos con piezas Lego del artista chino Ai Weiwei, estructuras realizadas con pelo y hasta motosierras que se dan cariño. En fin, un paraíso para los coleccionistas y para los que quieran comprobar hasta dónde el arte puede llegar. Yo temo por mi parte que mueran mis palabras en los libros y que no sean palabras mías. Porque he vivido siempre de vivir de la lengua. Niño viejo, a mi juguete, al romance castellano, me di a sacar de las tripas los mejores. Eso que escuchaban era la voz de Unamuno. Después del éxito de la película de Amenábar, Mientras dure la guerra, la figura del escritor y filósofo vasco sigue despertando mucho interés. Hoy se ha presentado en Salamanca Palabras para un fin del mundo, de Manuel Menchón, un documental con participación de Radiotelevisión Española, realizado a partir de documentos y de vídeos inéditos sobre el propio Unamuno. Una década de investigación que culmina con una cinta que va a llegar a los cines el próximo otoño. En Salamanca está Jesús Riesco. Televisión Española estrenará a finales de año un documental sobre Miguel de Unamuno dentro del programa Imprescindibles de la 2. El director es Manuel Manchón, responsable también de La Isla del Viento, una película sobre el destierro de Unamuno en Fuerteventura. Es una película documental, como comentaban, durará aproximadamente 90 minutos, 95. Tiene una particularidad esta película, y es que no va a haber entrevistas, no va a haber bustos parlantes, no va a haber invitados. Cada uno de los documentos, textos, palabras, por eso se llama Palabras para un fin del mundo, que aparecen en la película, pertenecen a los protagonistas que vivieron en aquellos momentos. No solo de Miguel de Unamuno, también oiremos a Millán Astray, a Queipo de Llanos, a todos. Palabras para el fin del mundo trata de reconstruir los últimos años de vida de Unamuno, aportando para ello una documentación ingente, recopilada en archivos públicos y privados y sobre todo en testimonios escritos de los protagonistas de esos años convulsos de la historia de España. Una sesión de mentalismo para descubrir los secretos y los miedos de nuestro cerebro. Todo eso se puede encontrar en La psicóloga, el debut literario de la psicoterapeuta noruega Helen Flood, que va camino de convertirse en un auténtico superventas, en un bestseller, una obra que a través de la ficción y la experiencia profesional de su autora indaga en la mente del ser humano. La presentación a la que ha acudido Susana Santaolalla ha estado protagonizada por el mentalista Juanma González. Llegar a la presentación de un libro y que te hipnoticen no suele ser lo habitual para los periodistas, pero esta novela no es como el resto, por eso la editorial Planeta ha querido sorprendernos. El mentalista Juanma González se ha adentrado en nuestras mentes, en mi caso, ha descubierto uno de mis mayores miedos, las cucarachas, y a otro colega le ha hipnotizado y se ha hecho realidad nuestra peor pesadilla, no poder leer una simple palabra. Mario, ¿entiendes lo que pone aquí? No entiendo lo que pone aquí. ¿Puedes decir la palabra por tanto, por favor? Experiencia. Mostrarnos nuestros miedos, eso es lo que ocurre en La psicóloga. Un libro que huele a bestseller, vendido a 28 países y rodando en estos momentos la película. La noruega Helen Flood es como su título, psicóloga y especializada en jóvenes. Nos muestra cómo retenemos recuerdos, pero con el paso del tiempo, estos pueden empezar a distorsionarse y caer en el olvido. Escuchar a personas, por ejemplo, que cuentan qué estaban haciendo en un momento preciso de sus vidas y luego se dan cuenta de que su memoria no es tan confiable. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los ataques terroristas del 11 de septiembre. Hay muchas personas que dicen, yo en ese momento me encontraba haciendo esto, y están seguros de su relato, y sin embargo luego te das cuenta de que no es así. La memoria también puede ser muy engañosa. Una mañana después de dejarle un mensaje en el contestador, el marido de Sara desaparece sin dejar rastro. Ella creía que había quedado con unos amigos, pero ellos tampoco saben dónde está. Para Sara, su marido miente. Para la policía, la experiencia de Sara como psicóloga la convierte en sospechosa. Pero cuando los detectives descubren que su vida está siendo vigilada mediante cámaras y micrófonos ocultos, se dan cuenta de que ni la verdad es tan obvia, ni la mente tan poderosa. Tú puedes ver en la novela cómo ella se siente constantemente observada, inclusive mientras está haciendo actividades del día a día en su casa. Y yo creo que esta sensación de sentirte observado constantemente es una sensación que también quisiera que sintieran los lectores, porque es una parte muy importante del libro. La memoria y su fragilidad y la sensación de sentirte observado en La psicóloga, publicada por Planeta. Helen Flood ha hecho que un simple grupo de periodistas nos adentremos en su historia con una mirada más abierta o más temerosa, depende a quien pregunten. ...24 horas... Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Las 8:53, una hora menos en Canarias. En este punto vamos a volver al Palacio de la Moncloa. Como les decimos, ha concluido la reunión entre el gobierno y la Generalitat, la primera cita de la mesa de diálogo entre las dos partes sobre el futuro de Cataluña. Ha comparecido ya el presidente Quim Torra y de un momento a otro se espera que lo haga también la ministra portavoz, María Jesús Montero. Vámonos a Moncloa para pulsar el ambiente. Sandra Gallardo, saludos otra vez. Sí, sabemos que será inminente. Perdona, decía que sabemos que será esa comparecencia inminente porque hace apenas un minuto llegaban a la sala de ruedas de prensa los ministros que también han estado en esa reunión. Veníamos a Castells, a Illa, a Darias también, que también han estado en ese encuentro con la Generalitat. Comparecerá por parte del Gobierno la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Veremos cuál es su lectura de esta reunión que ha durado, como decíamos, unas tres horas, de la que salían esos cuatro puntos concretos reflejados en un comunicado conjunto. Lo recordamos, si te parece, Antonio, se emplazaban a reunirse mensualmente. La próxima cita será en marzo en Barcelona. Los presidentes y vicepresidentes no estarán en las reuniones, salvo que haya que firmar o ratificar algún acuerdo político importante. La Generalitat y el Gobierno tendrán que rediseñar ahora pues sus delegaciones. Y además, el cuarto punto, y este también hay que destacarlo, cualquier acuerdo será dentro del marco jurídico. Este lenguaje que ya nos suena de esa reunión en Barcelona, en el Palacio de Pedralbes, el marco de la seguridad jurídica, engloba las leyes, la Constitución, el Estatut, la legislación española, en definitiva. Es la garantía que se incluye en ese acuerdo de que todo lo que se pacte será dentro de la legalidad. Y escuchábamos a un Quintorra también recordándolo, ¿no? Hacía suyo también ese punto. Decía que en esta reunión ha habido un buen tono, una buena disposición, pero se han constatado las diferencias. Él no renuncia a la autodeterminación, a la amnistía o a la figura de un mediador, pero dice que lo importante es que ha habido reunión, que empieza el diálogo, que el tono ha sido constructivo. Sigue sin saber cuál es la solución que propone Pedro Sánchez para Cataluña, pero dice que lo importante es que han empezado a hablar. Quiere aislar, dice, esta mesa de diálogo de otros asuntos, como las elecciones catalanas o los presupuestos, pero me temo que va a ser complicado. Iremos llegar ya a la sala de prensa, a la ministra de Hacienda y portavoz. Vamos a escucharla enseguida. Antes, solamente decir que también se ha pronunciado el Partido Popular, que no estaba en la mesa, pero que estaba atento. Dice que el PP va a garantizar a los españoles que todas las cesiones de Sánchez al independentismo van a quedar en papel mojado. Comunicado del Partido Popular. Escuchamos ya a la ministra portavoz. En esta comparecencia tan importante del día de hoy. Puedo informarles que la reunión de hoy con el Gobierno de la Generalitat ha sido un primer paso muy importante para avanzar en la normalización de las relaciones institucionales y, si me lo permiten, también afectivas, tras 10 años en las que solo ha habido confrontación y reproche entre ambos gobiernos. Hoy hemos empezado a construir un nuevo clima desde la sinceridad, desde la responsabilidad que cada uno tenemos en nuestras respectivas tareas, una nueva interlocución que debe sentar las bases de una nueva etapa marcada por lo que hemos llamado la agenda del reencuentro. Creemos que por el bien de Cataluña y por el bien del resto de España es importante que la mesa de negociación que hemos construido hoy permita alcanzar mejoras reales para los ciudadanos y dar cauce al conflicto político en Cataluña. Somos conscientes de las cosas que nos separan, que son muchas, como ustedes han podido ver y comprobar tras la intervención del presidente Torra. Pero también somos todos muy conscientes de que se trata de una negociación compleja, muy compleja, y que, por tanto, no esperamos fruto en el corto plazo. Queremos insistir, tener perseverancia, buscar y averiguar cuáles son los puntos de encuentro que nos puedan permitir avanzar y sobre ellos construir esta respuesta para el futuro en Cataluña. De hecho, los gobiernos que hoy nos hemos sentado en esta mesa, los representantes de ambos gobiernos, que somos fruto de unas elecciones democráticas, hemos expresado de forma clara nuestra voluntad de entendimiento, de superar este bloqueo político que solo nos lleva a la frustración y, por tanto, seguir avanzando en aquellas cuestiones que nos pueden permitir en el futuro que la realidad en Cataluña sea una realidad de mejor convivencia, de solución de problemas reales que tienen los ciudadanos e, insisto, de dar un cauce, una vía para el diálogo político que permita superar los meses atrás, los años atrás, después de mucho tiempo de sufrimiento. Lo hemos dicho en otras ocasiones y este Gobierno, desde el principio, y el presidente así lo expresó, lo ha tenido claro. La opción de no hacer nada, de mirar hacia otro lado, ya se probó y se demostró que no sirvió para nada. Es más, fue contraproducente porque radicalizó las posiciones y enquistó un problema hasta extremos inauditos. Por eso nuestra obligación, la de este Gobierno, pasa por despensar, por coser las heridas, por reconstruir los puentes y crear las condiciones para un clima de convivencia entre catalanes, sean o no sean independentistas, y entre Cataluña y el resto de España. Tenemos que ser capaces de encontrar fórmulas imaginativas que nos permitan identificar esos puntos de encuentro para avanzar en la superación del conflicto político, que es lo que hemos expresado ambas delegaciones que queremos hacer con el transcurso y con el inicio de estas reuniones. Como ha trasladado el propio presidente Torra, hemos llegado al acuerdo de convocar en breve, en las próximas semanas, la comisión bilateral para poder abordar algunos de los elementos concretos que se han puesto hoy encima de la mesa y que, por tanto, formarán parte de los acuerdos posibles en el futuro. Y, en segundo lugar, hemos quedado en mantener reuniones de esta mesa de diálogo con una periodicidad mensual y cada 6 meses volver a reunir al pleno de esta mesa de diálogo, ahí sí, con la presencia de los presidentes y vicepresidentes, para hacer un balance del transcurso de esas reuniones y seguir dando impulso a esta negociación que como hemos expresado y como el propio presidente Torra ha transmitido, es una negociación compleja, insistimos, una negociación en la que se constata que estamos en puntos diferenciados y que, por tanto, todavía nos encontramos en las antípodas en relación con cada una de las materias que se quieren abordar, pero que estamos convencidos de que solo desde el diálogo, desde el entendimiento, la empatía, la capacidad de comprensión, el diagnóstico común de los problemas y la posibilidad de encontrar esos puntos de acuerdo es de donde podemos asentar un futuro para España, un futuro para Cataluña que nos permita una convivencia como es deseo de la gran mayoría de catalanes y de la gran mayoría de españoles. Así que una reunión satisfactoria con los acuerdos que le acabo de trasladar y comentar y que ha sido, tal como ha dicho el presidente Torra, desarrollada en un clima de afabilidad, en un clima de comprensión y, por otra parte, en un clima también de intentar superar todos los obstáculos que hemos vivido hasta aquí para buscar un futuro, como digo, que sea mejor para todos. Así que, a partir de ahí, quedo a la espera de vuestras preguntas. Son las palabras iniciales de la ministra portavoz, de María Jesús Montero. Dice, son muchas las cosas que nos separan, pero también compartimos una voluntad de conseguir y de avanzar una mejor convivencia. Habrá que encontrar fórmulas imaginativas para superar el conflicto político, dice Montero, que también precisa que cada 6 meses, las reuniones serán mensuales de la mesa, pero cada 6 meses se reunirán en pleno con el presidente y los vicepresidentes, o con los presidentes y los vicepresidentes de cada lado. Empiezan a esta hora las preguntas de los compañeros periodistas en Moncloa. Queremos saber si es así y, en segundo lugar, él también ha dicho que les han vuelto a formular que para ellos lo principal es el derecho a la autodeterminación y la amnistía y no han obtenido respuesta del Gobierno. Queríamos saber si no ha habido efectivamente respuesta del Gobierno y por qué y qué opina del hecho de que para Torra eso significa que ustedes no tienen respuesta al conflicto político. Bueno, yo he escuchado al presidente Torra en su intervención en la comparecencia ante los medios de comunicación y exactamente no le he entendido eso. Creo que lo que él ha querido transmitir, y lo hemos hablado en la reunión, es en primer lugar que queremos que esta mesa de diálogo, que tiene continuidad y que por tanto todos calculamos que va a durar largo tiempo, porque la solución a los problemas, insisto y insistimos siempre, son soluciones que son complejas y que, por tanto, van a requerir intensidad en las reuniones y una periodicidad que nos permita al final, ojalá que pronto, encontrar esos lugares en donde podamos reconstruir la convivencia en Cataluña y reconstruir la convivencia de Cataluña con España. Por eso él hablaba de aislamiento en el sentido de que no se interfiera el transcurso de las reuniones con materias que nada tienen que ver con su propia evolución, como por ejemplo convocatorias de electorales o cualquier otra consideración, y que por tanto pueda seguir su ritmo y pueda continuar su ritmo con independencia de que en la atmósfera o en el clima haya pues elecciones vascas o elecciones gallegas o otro tipo de acontecimientos en los que realmente se pueda plantear. Si bien es obvio que para hacer posible y para llegar a que se puedan materializar algunas de las cuestiones que todos hemos coincidido en que eran importantes en relación con la financiación en Cataluña, con la dependencia, con la excelencia de los servicios públicos, con las infraestructuras, las inversiones, el problema de cercanía, todas estas cuestiones que las hemos abordado también y que las hemos trasladado en la reunión, podrán tener alguna su encaje en la comisión bilateral, otras que serán de mayor envergadura formarán parte de ese orden del día, pero en definitiva luego habrá que concretar los instrumentos que permitan llevarlas a cabo. Y en este sentido, evidentemente, acuerdos que se puedan formular en la comisión bilateral se tendrán que cristalizar en el proyecto de presupuesto, porque es el lugar en donde el Gobierno puede disponer de esos recursos para poder trasladarlo en función de los acuerdos que lleguemos. En ese sentido, creo yo que el presidente Torra lo ha expresado porque ha sido compartido al interior de la reunión por ambas delegaciones. Y luego, en relación con las cuestiones o las preguntas, todos somos conscientes, yo creo que todos ustedes han sido testigos durante todos estos meses de las pretensiones o las aspiraciones con las que llega la delegación catalana a la reunión. Pero también ustedes conocen la posición del Gobierno de España y saben ustedes que las posiciones están alejadas y que son posiciones nada coincidentes. Y justamente el diálogo es más necesario que nunca por eso, porque tenemos que ser capaces de desbrozar los elementos del diagnóstico, intentar entre ellos encontrar esos puntos que nos permitan avanzar, a partir de ahí construir propuestas que superen la situación en la que nos encontramos en este momento, propuestas imaginativas, creativas, que permitan, ante preguntas que, como usted bien ha dicho, no encuentran una respuesta satisfactoria por parte de la delegación española, seamos capaces de plantear desde el Gobierno de España con absoluta claridad cuáles son los elementos que consideramos que sí podemos avanzar, que sí podemos conquistar, y cuáles, que lo saben perfectamente el Gobierno de Cataluña, hay materias en las que hemos sido muy claros desde el primer día y el presidente ha sido muy claro en relación, por ejemplo, con la autodeterminación. Eso significa que superamos estos elementos de enfrentamiento en los que prácticamente no podíamos hablar porque siempre nos conducía esa no conversación a un espacio vacío, de realmente empezar a hablar, empezar a conocer el porqué, generar confianza y, a partir de ahí, encontrar soluciones que, evidentemente, ninguna estará en los máximos de las aspiraciones de cada uno de los gobiernos que nos sentamos en esa mesa. Sí, gracias, ministra. Dudas sobre la mesa. Usted la hemos oído estas últimas semanas hablando de la necesidad de llegar a un diagnóstico de las dos partes, que se pudiera consensuar este diagnóstico. No sé si se ha empezado a abordar esta cuestión. La figura del relator, el presidente de la Generalitat la ha vuelto a poner encima de la mesa, nos lo ha contado en esta misma sala de prensa. No sé si hay algún cambio de posición por parte del Gobierno español en esa figura. Y otro elemento también, se habla de reuniones mensuales y con una reunión cada 6 meses con presidentes y vicepresidentes. Entonces, las reuniones intermedias, ¿quién estará y sobre todo quién mandará por cada lado? Gracias. Sí, efectivamente, nosotros siempre hemos creído que era muy importante que, para generar el clima de confianza y sobre todo encontrar, averiguar cuáles son esos puntos que nos permitan realmente superar este conflicto, teníamos que compartir el diagnóstico. Hoy, en el transcurso de la reunión, apenas hemos esbozado cuál es la opinión que cada uno tiene sobre el por qué hemos llegado hasta aquí. Pero, evidentemente, se van a requerir muchas más reuniones que permitan hacer ese ejercicio, que creo que es un ejercicio muy sano, de que cada uno pueda escuchar cómo el otro siente, cómo piensa, cómo reflexiona, y ser capaces, a partir de ahí, de buscar los lugares comunes en los que seguro nos vamos a encontrar, porque hay parte de las cuestiones que cada uno nos expresamos que las compartimos y hay otras partes que no. Se trata no tanto de abundar en las diferencias como de encontrar la semejanza, los lugares en donde realmente seamos capaces de poner una serie de objetivos, una serie de tareas que permitan trascender la situación actual. Por eso, gran parte de las reuniones del futuro tendremos que seguir dedicándolo al diagnóstico, que probablemente no se complete nunca, porque los diagnósticos son dinámicos y las situaciones son dinámicas. Pero sí es fundamental que nos escuchemos, que entendamos cómo sentimos y cómo cada uno lo expresa, y a partir de ahí, pues entre todos, ser capaces de buscar lo que nos une y dejar a un lado lo que nos separa, que justamente sería el esquema de seguimiento de estas reuniones que, desde luego, desde el Gobierno queremos perseguir. En relación con la figura del relator, nosotros de siempre y en cada momento hemos transmitido que queremos que estas conversaciones, que este diálogo sea transparente y que sean los ciudadanos los que realmente sean testigos de lo que hablamos, en qué términos, de los acuerdos a los que podemos llegar y del seguimiento de esos acuerdos a los que podemos llegar. Por tanto, le hemos transmitido al Gobierno de Cataluña y a la delegación que venía de parte del Gobierno que no creemos necesaria la figura del relator y vamos a seguir trabajando con esta metodología de reunión mensual por parte de una delegación más reducida, si me permiten esa expresión, es decir, una delegación sin la presencia de los presidentes y vicepresidentes, que ya se comunicará la que corresponde al Gobierno de España cuando llegue la próxima reunión y me imagino que el Gobierno de Cataluña hará lo propio cuando llegue también la próxima reunión. No creo que haya muchos cambios en relación con los componentes que actualmente están, porque son los que le darán continuidad a todas las reuniones a partir de ese momento. Y la reunión semestral es una vocación que se ha expresado en la propia mesa para mantener un hilo de continuidad en esta reunión plenaria, si me permiten, por la presencia de los presidentes, pero que, por supuesto, estarán a disposición para que en cualquier momento y en cualquier circunstancia, si es necesario y voluntariamente así lo desean, puedan acudir a las reuniones. Pero hemos querido darle ya una secuenciación para tener tareas, para tener cuestiones que podamos también rendir cuenta a aquellas personas que formen parte de la delegación cada 6 meses también, fruto de la reunión que hemos mantenido en el día de hoy, a los presidentes y vicepresidentes. Sigue la ministra portavoz contestando las preguntas de los periodistas tras esa reunión, primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Gobierno de la Generalitat. Escuchamos a los compañeros informadores. Demandas de autodeterminación y amnistía, y usted acaba de decir textualmente, el presidente ha sido muy claro con respecto a la autodeterminación. Querría saber cómo de claro ha sido, si el presidente ha dejado claro en la reunión que la autodeterminación y la amnistía son cosas que no pueden salir de este foro. Y en segundo lugar, el compromiso de creación de esta mesa fue un requisito indispensable de Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez, y después Esquerra Republicana ha dicho que sin mesa no hay presupuesto ni legislatura. Querría saber si después de esta reunión usted ve más cerca la aprobación de unos presupuestos generales del Estado. Y un detalle muy breve, ¿por qué ha comparecido el presidente Torra en esta sala? Creo entender que los presidentes autonómicos no suelen comparecer en esta sala reservada al Gobierno y al líder de la oposición como a líderes extranjeros. Gracias. Sí, en relación con la primera cuestión, es obvio, y el presidente Torra sí lo ha transmitido, que cuando hemos comenzado la reunión cada uno ha expresado, el presidente Sánchez por su parte, el presidente Torra por la suya, cada uno ha expresado cuál es su pensamiento, y en concreto el señor Torra, lo mismo que ha dicho en la sala de prensa, lo ha expresado al interior de la reunión. Y con la misma claridad también se ha puesto de manifiesto por parte del presidente Sánchez que el Gobierno de España no comparte la autodeterminación, ni el supuesto derecho de autodeterminación, ni comparte esos extremos que ha trasladado el señor Torra. Se han expresado dentro de la reunión igual que se expresan fuera. Quiero decirle en este sentido que la reunión ha sido muy franca y ha sido una reunión bastante normal, si me permiten la expresión, no ha sido impostada. Ha sido una reunión en la que cada parte ha podido transmitir qué es lo que cree, qué es lo que siente, qué es lo que espera, y por tanto la delegación y las personas que han sido designadas por el Gobierno de Cataluña conocen perfectamente la posición del Gobierno de España respecto a algunas materias, lo cual no es óbice para seguir profundizando en aquello que nos puede unir a partir de un diagnóstico común. Pero han sido posiciones francas, las conocen ustedes perfectamente, porque las hemos expresado en otros entornos y, por tanto, dentro de la reunión igualmente se han podido expresar con total libertad por parte de cada una de las personas que hemos hablado y han intervenido. Yo diría que la totalidad de los integrantes de la mesa hemos intervenido en algún otro momento para trasladar, para matizar o para comentar. Ha sido una reunión en este caso muy dinámica, muy participativa y muy participada, en la que en todo momento, pues claro, los presidentes, pues al final han hecho la conclusión de todas las intervenciones que allí se han podido producir. En relación con el compromiso de seguir convocando, celebrando las reuniones, es elemental y es fundamental que la continuidad en las reuniones nos permita, ante este tema tan complejo, seguir desbrozando este diagnóstico y avanzar en cuáles son los elementos que nos permitan construir estos puentes. Construir la fraternidad, los puentes, los elementos que necesitamos para normalizar la convivencia en Cataluña y de Cataluña con España. Y en este sentido creo que hemos sido todos muy honestos y ha habido gran confianza dentro de la reunión para trasladarnos las cuestiones sin ningún tipo de filtro, ¿no? Y por tanto, transmitirnos cómo cada uno piensa y lo que cada uno espera también de este proceso en el que, insisto, el Gobierno de España espera restablecer la normalidad de la convivencia en Cataluña y de Cataluña con España desde la responsabilidad y siendo consciente de que mirar para otro lado o esconder la cabeza como un avestruz nos ha traído aquí a una situación cronificada en la que ahora este Gobierno, desde la responsabilidad, desde esa vocación de diálogo, está intentando superar este conflicto. Y en relación con los temas más puntuales relativos a la aprobación de presupuestos, no se ha abordado en el marco de la reunión más que para trasladar que algunas de las cuestiones que aspiramos todos a solucionarlas, bien en el marco de la comisión bilateral o bien por su profundidad en el marco de estas reuniones, tienen que tener un vehículo, si me permiten, de números, de cuentas públicas, que hagan que al final se puedan materializar estos compromisos. Le pongo un ejemplo. El año pasado, con el Gobierno anterior, se llegó a acuerdo en la comisión bilateral con Cataluña que no se pudieron materializar porque al final el proyecto de presupuesto no vio la luz. Y esto significó que, a pesar de haber habido acuerdo, no pudieron convertirse en una realidad de la que se beneficien el gran conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Ah, y lo de la sala, créanme si le digo que lo desconozco, pero creo que se ofrece habitualmente, la reunión ha sido aquí, es tarde, quiero decir que ni siquiera casi da tiempo a trasladarse a ningún lado, pero siempre de forma gentil, creo que es así, se le ofrece a las personas que son invitadas, presidentes autonómicos o líderes internacionales, se le ofrece la sala como lugar donde puedan compartir su experiencia con los medios de comunicación y las reuniones que han mantenido. Creo que siempre es así, pero no se lo puedo asegurar porque no me corresponde a mí habitualmente hacer esa gestión. María Jesús Montero, la ministra portavoz en rueda de prensa tras la reunión de la mesa de diálogo, dice que no se ha abordado la cuestión de los presupuestos. Recordemos que mañana el Congreso vota la senda de déficit y que la aprobación o no depende del voto de Esquerra Republicana. Seguimos escuchando más preguntas de los periodistas. Sí, yo lo quería plantearle si ha percibido el mismo tono en los representantes de Esquerra y de Junts per Catalunya durante la mesa. El texto habla de acuerdo, pronuncia la posibilidad, está escrita la posibilidad de acuerdo, en torno a qué podría girar un acuerdo y, sobre todo, qué quiere decir dentro del marco de la seguridad jurídica, porque no aparece la palabra constitución, pero qué quiere decir dentro del marco de la seguridad jurídica. Y a estas horas, a las 9 de la noche, yo creo que ya debe saber más o menos qué puede pasar mañana, al margen de que se haya tratado o no en la reunión. Es usted la ministra de Hacienda y, por tanto, negociadora, después de esta reunión, después del ambiente, lo que está viendo a lo largo del día, ¿qué cree que van a votar mañana Junts y Esquerra en esta votación decisiva? Sí. Sinceramente, Carlos, no he encontrado diferencia de tono entre los participantes en la reunión. Quiero decir que cada uno ha expresado con su intensidad, con su personalidad, qué es lo que piensa del diagnóstico de la situación de Cataluña o de los puntos concretos que hemos podido abordar en materia de infraestructura, del estado del bienestar o de mejora de la calidad de vida de los catalanes y catalanas en general. Y, por tanto, creo que no ha habido ninguna distinción que pueda ser digna de mención. El presidente ha dirigido la delegación, en este sentido, ha introducido el tema y ha llevado, digamos, un poco la moderación por parte de sus propios intervinientes, al igual que el presidente Sánchez en la parte que le corresponde. Y, sinceramente, no ha habido ninguna diferenciación que permita identificar el acento de una formación política u otra, porque nosotros estábamos reunidos con representantes del Gobierno de Cataluña. Ese fue el acuerdo al que se llegó y ese es el acuerdo que se ha producido, más allá de que los integrantes de esta reunión sean personas pertenecientes o no al Gobierno. pero la reunión ha sido con los representantes designados por el Gobierno de Cataluña y no con formaciones políticas en particular. Al igual ha ocurrido desde la parte que ha representado al Gobierno de España. Ha habido una coincidencia y cada uno ha puesto su intensidad con independencia de pertenecer en la parte del Gobierno de España a una formación política o a otra. Ha sido reunión entre dos gobiernos y, por tanto, con esa cuestión. En relación con las expresiones del comunicado, evidentemente lo que nosotros aspiramos es alcanzar acuerdos. Para eso se convoca este diálogo, para alcanzar acuerdos. ¿Que son difíciles? Sin duda. ¿Que va a requerir mucha intensidad y mucha capacidad de empatía, de diálogo, de imaginación, de creatividad, de probablemente trascender respuestas tradicionales para intentar ir a nuevas preguntas con nuevas respuestas? Seguro. Porque es una situación que saben ustedes que nos encontramos en posiciones muy distintas. Y cuando hay dos posiciones tan distintas, hay que buscar fórmulas que te permitan superar el binomio sí o no, que te permitan superar preguntas sencillas, porque la situación es compleja y requiere preguntas complejas. Entonces, en este sentido, nosotros estamos esperanzados en encontrar esas posibilidades de acuerdo y desde esa seguridad jurídica. Todos los acuerdos y todas las cuestiones que se planteen en este entorno tendrán que tener la correspondiente seguridad jurídica, más allá de que incluso se promuevan, ¿no?, las cuestiones relativas a cambios de norma o a revisiones del estatut o de cualquier otra materia que pudiera ser de interés. Pero tiene que estar cualquier acuerdo, pues como ocurre en un Estado democrático, dentro de la seguridad jurídica. Y en el tercer punto, yo tengo confianza en que mañana podamos dar el primer paso para la elaboración de presupuesto, pero le digo que no lo hemos abordado en el interior de la reunión. Esta reunión no ha abordado tema tan concreto como la votación de mañana. Esto ha sido objeto de los contactos de nuestros grupos parlamentarios con el resto de fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, mi opinión es que si realmente necesitamos y lo necesitamos darle cauce a los acuerdos puntuales que se vayan llegando en algunas materias en la comisión bilateral o incluso en el transcurso de estas reuniones que implican económicamente el que el Gobierno de España consigne esas cuantías, pues es obvio que se requiere una senda y unos presupuestos. Pero no ha sido objeto de la reunión, por tanto, no ha habido ningún compromiso ni a favor ni en contra por parte de ellos. Yo estoy confiada en que mañana aprobaremos la senda. Vamos a acabar con una última pregunta de este compañero. Va concluyendo ya la rueda de prensa. Dan la palabra al último periodista que va a preguntar a la ministra portavoz. Me quiero preguntar, por muchos meses que se hable, ¿qué punto de encuentro, qué lugar intermedio puede haber entre que Cataluña tenga derecho a la autodeterminación o que no la tenga? O sea, o Cataluña es sujeto político o lo es España entera. Por mucho tiempo que se hable, ¿qué punto intermedio, qué propuesta imaginativa, creativa puede encontrarse entre una cosa y la otra? Bien, justamente ahí es, de ahí deriva la importancia del diálogo, porque hay posiciones que son posiciones que no se encuentran, que no tienen un reflejo, que son como que están enfrentadas. Efectivamente, de lo que se trata es de que cada uno sea capaz, desde su legitimidad en el planteamiento político, abandonar posiciones máximas para posibilitar el encuentro con el otro. Pero eso no ocurre aquí. Eso es normal en cualquier proceso de diálogo y de negociación. Cuando dos partes se sientan a hablar, es primero porque no están de acuerdo, por eso se sientan a hablar. Y, en segundo lugar, se trata de que cada uno abandone posiciones máximas para aspirar a encontrar esos puntos que nos puedan permitir seguir avanzando. Y ya lo comentaba al principio y lo digo siempre que tengo ocasión, claro que no es fácil. Claro que esta situación es una situación en la que probablemente lo más cómodo es mirar para otro lado o negar la realidad del conflicto político e intentar, como ocurría con el gobierno del señor Rajoy, que las cosas parecieran que se podían acabar solas, como si se las pudiera tragar la tierra. El Gobierno, de forma valiente, está iniciando un debate, que es un debate que sabe que probablemente su capacidad de encuentro esté en el medio, en el largo plazo, pero que es fundamental ir creando las condiciones necesarias para que se pueda producir esa situación, compartir un diagnóstico, de ahí extraer cuáles son las cuestiones que nos unen, dejar a un lado aquellas que nos separan y, a partir de ahí, construir, pues yo creo que es la mejor respuesta que desde el Gobierno de Cataluña y desde el Gobierno de España podemos dar a este conflicto político. Lo que no podemos seguir es una espiral que no nos conduce a ningún lado, de reproche, de confrontación o de incomprensión por ambas partes. De ahí la importancia de estas reuniones, de haber creído que es importante una periodicidad mensual. Eso permite el que se pueda avanzar con una cierta rapidez, pero con consistencia, sobre temas que son importantes, y de ahí también que cada seis meses se puedan incorporar a la reunión los presidentes y vicepresidentes para hacer un balance y para ver si la orientación que se le está dando a estas cuestiones es la correcta o tenemos que explorar otra fórmula. Este proceso va a ser dinámico, es dinámico, van a ser ustedes testigos, porque iremos trasladando los acuerdos cuando los tengamos o el transcurso de las reuniones cuando se produzcan, y por tanto la voluntad de este Gobierno es seguir avanzando, una vocación inequívoca de diálogo que hemos demostrado y que seguimos demostrando en el día a día y que nos tienen que permitir superar este conflicto. Los ciudadanos de este país y los ciudadanos de Cataluña están hastiados, si me permite la expresión, de esta situación, de este conflicto que no lleva a ninguna parte, que se conduce permanentemente a callejones sin salida, y creo que el presidente Sánchez desde el primer día ha asumido el compromiso y la responsabilidad como presidente del Gobierno de intentar orientar este conflicto político para posibilitar llegar a soluciones que permitan normalizar la convivencia en Cataluña y de Cataluña con España. Ese es nuestro compromiso, en ello estamos, y tendrán que tener ustedes paciencia, porque le puedo asegurar que no va a ser sencillo y que los frutos no van a estar en el corto plazo. Muchas gracias. Pidiendo paciencia, acaba la rueda de prensa de la ministra portavoz, María Jesús Montero, después de la reunión, primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat, la primera reunión de esa mesa abierta para promocionar un diálogo que busque respuestas al conflicto en Cataluña. Una mesa en la que ha quedado claro, según María Jesús Montero, que hay muchas cosas que nos separan, pero también que hay una búsqueda, una voluntad compartida de intentar buscar soluciones para una mejor convivencia. Recordemos que antes de Montero intervenía el presidente Quim Torra, él insistía en reclamar autodeterminación para Cataluña y amnistía. Dice la ministra portavoz que el presidente del Gobierno ha dejado claro en la reunión que no comparte la idea de una autodeterminación de Cataluña y que a partir de esas dos posiciones enfrentadas habrá que ir desbrozando mediante el diálogo fórmulas imaginativas, dice Montero, que permitan encontrar una solución o al menos ir rebajando la tensión. Recordemos que al margen de esas dos ruedas de prensa, en la mesa ha dado a luz también un comunicado conjunto en el que las dos partes se comprometen a celebrar reuniones mensuales, la próxima será en Barcelona, y a que todos los acuerdos que se encuentren entre las partes se inscriban en el marco de la seguridad jurídica. Una cosa más, Montero ha dicho que no han hablado estrictamente de los presupuestos en la reunión, pero que ella confía en que mañana se aprueben en el Congreso de los Diputados la senda de déficit, que es el paso previo para tramitar los presupuestos generales del Estado, y que por lo tanto confía en que Esquerra Republicana o Junts per Catalunya, o al menos Esquerra Republicana, cuyos votos son claves, no se opongan a esa senda de déficit. Hasta aquí la retransmisión de las ruedas de prensa en Moncloa tras esa primera reunión de la mesa de diálogo. Dejamos la señal con nuestros compañeros de Radio 5. El 24 horas vuelve a las 10, cuando actualizaremos la información y tendrán todo el análisis también, incluido el de esta reunión, primera reunión de la mesa de diálogo en el Palacio de la Moncloa. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Rebobinando. La historia de la música está llena de canciones que sus autores en principio compusieron pensando en otro artista y finalmente triunfaron con ellas. Algo parecido le ocurrió a Ed Sheeran, uno de los triunfadores de la década del 2010 y una de las revelaciones de esos años que acabamos de dejar atrás. Ed Sheeran compuso Shape of You pensando en que iba a acabar en un grupo de chicas, en un dueto o en una cantante como Rihanna, ya que le parecía un tema muy divertido para ser interpretado